Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una oportunidad se formó una expedición para dar la vuelta al mundo en un globo aerostático. El viaje era placentero e inspirador. Los miembros de la expedición podían observar los maravillosos cambios orográficos y climáticos. Sin embargo, a la mitad de la expedición quedaron atrapados en un cúmulo de nubes a 6.000 metros de altura. Estas nubes eran tan espesas que rápidamente cubrieron de escarcha al globo. El día era nublado, el globo estaba saturado de escarcha y además estaba descendiendo vertiginosamente. Ellos debían tomar una rápida decisión, de lo contrario sucedería una tragedia. Pronto acordaron que debían alivianar la nave. Primeramente se deshicieron de los libros, luego tiraron el equipaje. Finalmente tuvieron que arrojar el equipo fotográfico, las cámaras de video y todos los objetos personales. Lentamente el globo comenzó a ascender. Salieron del banco de nubes y pudieron recibir la luz del sol, que en cuestión de minutos derritió la escarcha del globo. También nuestra vida puede empezar a descender vertiginosamente cuando estamos muy sobrecargados de responsabilidades, más allá de las que podemos soportar o haciendo cosas que no corresponden a nuestra misión. Tal vez eso suceda por querer llevar a casa más ingresos, por el hecho de hacer más y más, o por otras razones que cada uno conoce. En algún momento se puede experimentar una advertencia de una crisis que afecte la vida matrimonial, familiar, espiritual o laboral. Así como los que viajaban en el globo aerostático vieron que era más importante salvar la vida que las cosas, también es necesario descubrir lo esencial que hay que salvar y desprenderse de lo accidental, que está pesando demasiado y puede conducirnos a la pérdida de cosas muy valiosas. Como ellos hicieron, debemos tomar la decisión de soltar, dejando costumbres negativas, personas cuya proximidad nos hacen daño y que pueden estar entorpeciendo una vivencia auténtica de la misión. Es bueno hacer un examen de conciencia delante de Dios y pedirle que nos ayude a discernir cómo estamos usando los medios en esta vida, porque lo importante es lograr el fin para el que fuimos creados. También puede ayudar el diálogo con un interlocutor válido que pueda orientarnos en estas decisiones que no pueden esperar tanto tiempo. Por eso, soltemos lo superficial y optemos por lo esencial. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.